Cuando pensé que ya te había olvidado, regresas de nuevo a moverme el piso, maldito pasado. ¿Por qué volviste si tú nunca te fuiste? Cuando pensé que ya te había superado, de pronto apareces y con tu recuerdo me haces balanceado. ¿Por qué volviste si tú nunca te fuiste? Quiero entender por qué todo podría suceder. ¿Por qué volviste? ¿Por qué tuviste que ser así? ¿Por qué te fuiste cuando más necesité de ti? Y ahora que regreso, me dices que me amas. No se me hace justo, es la verdad. ¿Qué es lo que quieres? Ni sé qué es lo que tramas. Si buscas amor o intimidad, no sé lo que haré. Solo me dejaré llevar. Lo que quiero, ni sé qué es lo que trae.